Buen día, ¿cómo estás, Omar? Bien, gracias por atendernos, Patricia. No, por favor. Concluyó la encuesta de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Sí, ayer a última hora, bueno, cerramos el operativo, que duró exactamente 10 días, y bueno, la verdad es que nos sorprendió porque hubo un nivel de colaboración y de respuesta de la población que sinceramente no esperábamos, dada las características de la temática sobre la cual estábamos investigando, ¿no? Uh-huh. Pero realmente todavía no tenemos números definitivos, pero estaríamos hablando de solamente un 5-6% de rechazo en los hogares. O sea que hay más de un 90% de los hogares determinados para esta muestra que han colaborado y han mostrado interés en responder y permitirnos al municipio investigar esta cuestión tan preocupante, ¿no? ¿Y estos datos recogidos qué le van a permitir al municipio ahora a ustedes? Bueno, obviamente cada vez que el municipio encara una tarea de este tipo, es decir, una investigación cuantitativa y en este caso también lleva una parte cualitativa del estudio, lo que busca es insumos para mejorar las políticas públicas destinadas hacia lo que está investigando, ¿no? Es decir, siempre que el municipio trata de sacar una foto de la realidad, de investigar cuantitativamente una realidad, lo que busca son insumos para mejorar las políticas públicas, para readaptar o para fortalecer en algún sentido la política pública que se lleva adelante en la temática, ¿no? Patricia, buen día. Martín Rodríguez es mi nombre. Consulta, ¿cómo los encuestadores trabajaban adentro de la vivienda? Digo, ¿encuestaban a la mamá, encuestaban a los hijos, al papá, a la familia completa? ¿Cómo se manejaban para hacer este tipo de encuesta o de estudio? Bueno, cada encuestador tenía una zona a cargo. Uh-huh. Dentro de esa zona tenía previsto lo que se llaman metodológicamente cuotas de edad y sexo, ¿sí? Entonces, dentro de cada zona tenían que entrevistar a determinada cantidad de mujeres mayores de 50 años, de hombres mayores de 50 años, de mujeres y hombres entre 50 y 35 y entre 35 y 18. Esos eran los grupos etarios divididos en hombres y mujeres. De esta manera se permite que la muestra tenga la variedad necesaria en cuanto a sexo y edad de los entrevistados. Digo, pero para tomar la muestra, digo, para que el encuestador se siente, digamos, la persona tenía que estar sola, porque por ahí capaz que con los datos que se consultaban, digo, si hay un marido golpeador y está el marido presente, la chica o la mujer no lo iba a decir, ¿o había alguna disposición de ese tipo? No. La encuesta no lo prevé de esta manera, la encuesta prevé solamente que en esa zona, lo que yo te explicaba, tiene claro, que ser determinadas personas de determinada edad y de determinado sexo. Y la verdad es que, bueno, yo hoy es apresurado hablar para y decir si se detectaron casos de violencia o no, porque todavía no hemos podido ni siquiera pre-leer, porque fue anoche que terminó, pero... Claro. Pero en realidad tampoco la encuesta busca solamente aquellos casos de violencia extrema, sino que, bueno, lo que busca es alguna manifestación de violencia, que puede ser emocional, física, digamos, no necesariamente tiene que haber un golpeador para determinar para que esto sea válido como encuesta, ¿no? Nosotros también a través de la encuesta buscamos determinar el grado de libertad y autonomía para tomar las decisiones personales en lo laboral y en lo social que tienen las personas. Después también permite conocer otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, la frecuencia en la que se da, quiénes son los participantes, el estado y el estado emocional de quienes participan de algún hecho de este tipo, que ya te repito, a lo mejor son formas muy sutiles de violencia y no necesariamente el golpe o el abuso sexual. Uh-huh. Bueno, lo importante es tener todos estos datos, conocer lo que pasa en la ciudadanía, lo que pasa no solo aquí en la ciudad, sino también en las localidades, ¿no? Que fue donde se trabajó, y esto va a permitir trabajar a futuro por parte del municipio. Seguro, por parte del municipio, vos sabés que también funciona una mesa de violencia familiar, a la que también seguramente el resultado de esta encuesta le aportará un insumo importante, tal vez para determinar, a lo mejor hay muchos avances en materia de política contra la violencia familiar, pero a lo mejor esta encuesta ha dado un resultado que hay que fortalecer determinados aspectos, que hay que fortalecer la prevención de violencia hacia determinados grupos etarios, hacia niños, hacia mujeres. Bueno, esto es lo que se pretende, y hay además, como complemento de esto, un estudio de 20 casos de violencia, pero que ya son atendidos como casos de violencia familiar, a los que se les va a hacer un análisis y un estudio cualitativo, también guiado por el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Buenos Aires, que va a ser el aporte y complemento para los datos cuantitativos que se obtengan en la encuesta. Uh-huh. Bueno, Patricia, comenzó otro censo, en este caso el primer censo de las empresas de servicios industriales y el segundo censo de industrias, ¿no? Comenzó en el día de ayer. Sí, ayer comenzó este censo que, bueno, es de suma importancia porque este tipo de censos son considerados como, bueno, como las fuentes principales para aportar datos económicos y del entramado industrial de una ciudad, lo que también, obviamente, te repito, va a arrojar insumos importantes para la definición de políticas dirigidas al ámbito industrial o del desarrollo económico local, ¿no? Uh-huh. Este es un censo muy grande porque abarca entre 1.500 y 1.700 industrias y empresas de servicios y tiene 30 censistas en la calle. Bueno, en este sentido hemos coordinado acciones con el Centro Industrial La Barría, con el Colegio de Contadores, con la Cámara Empresaria, para lograr mayor compromiso por parte de los empresarios en la respuesta, siempre pensando que esta respuesta va a redundar en beneficio de las políticas que el municipio pueda llevar adelante en este sentido, ¿no? ¿Hasta fin de mes va este censo? Este censo se extiende hasta el día 31 de octubre. Los censistas están ayer comenzaron a recorrer empresas. Cada empresa, los censistas obviamente están identificados, llevan una carta del señor intendente para presentarse, y también a cada empresa censada van a entregar un sticker como que fue censada y un certificado de respuesta al censo. Así que bueno, en este sentido esperamos la colaboración del sector empresario, que siempre ha existido, y esperemos que esta vez también esté presente, y bueno, que podamos llegar a fin de mes con la totalidad de las respuestas de las empresas visitadas, ¿no? Tiene participación, Patricia, aquí estudiantes terciarios, ¿no?, en este censo, ¿cómo es? Sí, en realidad los censistas son alumnos, estudiantes de las carreras de ingeniería civil, ingeniería industrial, del ITECO, de la carrera de administración, y varias carreras del Instituto 130. Entre los 30 censistas hay estudiantes de estas tres instituciones que además fueron debidamente capacitados para recorrer las empresas y poder indagar sobre todas estas cuestiones, ¿no? Porque en realidad es una encuesta larga y compleja, y los censistas deben saber de qué están hablando, ¿no? Porque claro, es una encuesta que indaga no solamente sobre el tamaño de la empresa, sino también sobre la cantidad de empleados, sobre las expectativas de los empresarios, sobre la capacidad instalada, sobre la tecnología incorporada, sobre la internalización de las empresas, la comercialización, las inversiones. Bueno, es una encuesta muy profunda que nos va a permitir, de alguna manera, tener un panorama muy, muy completo sobre todo el entramado industrial de la ciudad. Patricia, además está muestreando también todo lo que tiene que ver con las empresas de servicios o tercerizadas, como se dice, ¿verdad? Sí, a diferencia del censo que hicimos en el año 2008, que solo fue de empresas que tuvieran una manufactura, es decir, que fueran industriales netamente. En este caso sumamos las empresas de servicios industriales, o sea, todas aquellas empresas que prestan servicios a la industria, y también sumamos las empresas de construcción, con lo cual, bueno, es prácticamente cubrir todo el entramado industrial de Olavarría. Perfecto. Patricia, te agradecemos mucho por habernos atendido nuevamente. No, por favor, gracias a ustedes por ocuparse de estos temas. Que tengas un buen día.